El budismo como religión. Si ya hay tantas religiones en el mundo, ¿por qué es necesario que tengamos otra religión llamada budismo? ¿Existe alguna característica o aporte extraordinario o rasgo significativo del budismo que otras religiones no tienen? Una escuela de pensamiento dice que todas las religiones son iguales y que no hay diferencias significativas. La única diferencia está en la interpretación y la práctica. Después de todo, cada uno de nosotros terminamos en el cielo o en el infierno. Esto es la creencia que tiene en común la mayor parte de las religiones. ¿Comparte el budismo dicha creencia? Para dar una contestación, tenemos que examinar qué significa la religión.